Amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Bienvenidos. Hola amigos, pues sí, ya estamos en una edición más de este jueves 30 de julio del 2015 de A Fuego Lento, prácticamente entrando en un día muy especial, de hecho el quinceavo día de App, Tuve App del año 5775. Gracias por dejarnos entrar a su dispositivo, a su compu, porque no les diría a su televisión o a su radio, pero casi el caso es lo mismo. Pues gracias amigos por recibirnos, gracias por estarnos esperando, ya estamos aquí. Y bueno, pues para recordarles que A Fuego Lento es una edición más, es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página alfencay.org. Y por supuesto que ya estamos aquí. Ay, se nos fue la rolita por ahí. Y bueno, pues recordarle las diferentes formas en que pueden comunicarse, conectarse con nosotros, principalmente en los programas en vivo, como el día de hoy, como corresponde a cada jueves, o en su caso a cada lunes de 8 a 9 de la noche, pues para invitarlos a pues entablar comunicación con nosotros en vivo y en directo. Su servidor pues los atenderá siempre y cuando de repente vean los mensajes. A veces me cuesta trabajo, no los veo, a veces no leo los correos electrónicos como debe de ser. Se me va, ¿no? Pues últimamente hemos estado, digámoslo así, en aumentando ya un poquito la carga de trabajo ahí donde vamos a laborar, pues ya estamos por empezar. Y sí, pues ha sido un poquito, no tan sencillo, ¿no? O sea, en el aspecto de poder tener más tiempo para preparar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, ya estamos aquí. Es un placer, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Yo les agradezco que nos permitan, pues, comunicarnos con ustedes. Otras cosas, pues bueno, las diferentes formas, mencionarles las diferentes formas en que ustedes pueden contactar con nosotros. La principal, pues bueno, a través del chat del fencai.org. Sí, ustedes pueden entrar a la página del Fencai y van a encontrar un link que los lleva al chat. Ahí pueden, ahorita en este momento estoy conectado, ustedes me pueden contactar. Otra forma de contactarnos, queridos amigos, es también a través de la cuenta de Twitter, @LLlloresOLlloresh. ustedes también pueden contactar a su servidor. Así como también en las cuentas de Skype, daniel.llores, con ese nombre me pueden buscar, en la cuenta también de Hotmail, de Gmail, del correo electrónico de Google, es daniel.llores@gmail.com. Y también la última forma, que a lo mejor sería más sencillo contactar a su servidor, es a través, pues, de la cuenta de Telegram, una aplicación que es como el WhatsApp, pero de origen ruso, digamos con menos cuestiones de espionaje que las que tiene, digámoslo así, el WhatsApp, ahora que cayó en manos de el creador del Facebook. Y bueno, pues esas son las diferentes formas en las que ustedes pueden contactar a este servidor. Y pues siguen las noticias, siguen los mensajes, sigue en relación a lo que ocurre en el país. Principalmente, recuerden que a Fuego Lento pues transmitimos de México, y la cuestión es que casi siempre estamos pasando noticias de lo que ocurre en nuestro país, ¿sí? Normalmente hablamos mucho de esto, ¿no? Entonces, pues para muchos amigos que nos están escuchando en otro lugar y que no pertenecen a México, bueno, pues yo creo que también no se han de sorprender mucho de lo que ocurre, ¿no? En México, porque pues prácticamente es América Latina la que está, pues digamos, en muchos casos en unos lugares en mayor magnitud, en otros en menor, pero pues tenemos a nuestra querida América Latina, o no tienen los traidores, por supuesto, como siempre, sí, los fachos, la gente que todavía piensa que es una tradición remontarnos a 200, 300 años, los años de la conquista en México, ¿no? Y de hablar con desprecio de razas, de clases y de todo ese tipo de cuestiones patológicas, ¿no? De mucha gente que no aprendió a vivir y no aprendió a respetar, digamos, las diferencias, ¿no? Y eso, pues, realmente, esas personas, esos descendientes de esas personas, pues son los que han contribuido en mayor o en menor magnitud a tener los problemas que tenemos, ¿no? Principalmente tenemos mucha gente que viene a ser una contraparte interna para tener pues, en su caso, hablando de América Latina, en cada país, tener a los gobiernos, digamos, de cierto grado de progresismo o de gobiernos progresistas, de tenerlos, digamos, con la piedra en el zapato y de estar fastidiando por cuestiones de cuestión, y pues no ideológica, sino de clasismo, tener esos gobiernos en malas. De hecho, pues la gran prueba, y para los que no lo han podido entender así, pues es que, si ustedes no se han dado cuenta, México se colombianizó. Ahora ya no se usa el término colombianizar, ahora se usa el término mexicanizar, ¿no? Y supuestamente, pues lo que ocurría en Colombia y ahora ocurre en México, pues digámoslo así, el término cambió de lugar, ¿no? Ya no se toma mucho en cuenta. La gran diferencia es que allá los grupos subversivos de paramilitares, pues podemos sugerir que venían sobre todo de las clases caciqueras, ¿no? De la gente que, pues prácticamente son caciques en sus lugares, ¿no? En sus propiedades, en sus terrenos, en sus tierras, ¿no? Y estas personas, pues prácticamente tenían los recursos para tener grupos paramilitares. Sí, en México, pues es algo parecido, ¿no? Tenemos los sicarios del narco, que pues yo tengo mis sospechas. Sí, la guerra fratricida del expresidente usurpador Calderón, ¿no? Y pues a lo largo de la historia en México, pues han sido uno de tantos, ¿no? Victoriano Huerta y otros seres oscuros, ¿no? Que han tenido al país en ascuas, ¿no? En sus momentos. Y pues bueno, han traído desastres. Incluso, pues hemos tenido, sobre todo, pues un gran movimiento social como la Revolución Mexicana, ¿no? Desgraciadamente, pues, muchas cosas están mal arraigadas, están mal, digamos, enfocadas por parte de muchas personas. Y obviamente, pues el gobierno y las instituciones, pues son manejadas por personas, ¿no? En sí, pues una institución, pues no es más que, si hacía caso, una estructura de tipo social que maneja, pues, un protocolo, maneja, pues, su forma de llevar a cabo la función para la cual fue hecha, y resulta, pues, de que, pues, no funciona. De que estas personas llegan, violan la ley, y no hay consecuencias. Vemos que los contratos de servicios múltiples que se introdujeron desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari para meter compañías extranjeras a Pemex, que no es algo que ocurrió hace poquito con el Copetes Nieto o con la intencionalidad de los gobiernos mochopanistas anteriores, ¿no? Sino que son cosas que ya se venían cuajando, ¿no? Y en este caso, pues, pues no vimos consecuencias en contra de Carlos Salinas o de la gente, la estructura de Hacienda y de Energía, de haber permitido esos contratos que violaban las leyes de los artículos. O sea, queridos amigos, que para los que están preocupados por los recursos naturales y la forma en que, pues, nos han ido despojando de estos bienes nacionales a todos los mexicanos, sí, y muchas otras cosas más, por supuesto, no solo el petróleo, pues también en su momento el gobierno progresista que esperemos que pronto tengamos en México, pues también tiene la obligación de pasarse por los huevos, sí, así como lo estoy diciendo, pues las leyes que nos han impuesto ahora últimamente la mochería nacional, ¿no?, en contubernio con los grandes intereses nacionales y extranjeros. Y bueno, pues vamos a tiene que ser un presidente de muchos huevos. Así como fue Lázaro Cárdenas del Río, que los mochos se tuvieron que quedar callados y meterse la lengua en el fondillo y no poder más que estar haciéndola de pedo y querer formar partidos y como el PAN, por supuesto. Y eso, pues simplemente mantenerlos quietos. Pero debe de haber una ideología nacional, queridos amigos, que permita siempre, así como ellos se han pertrechado en ese tipo de acciones, de ir enseñando a su ascendencia, ese tipo de ideologías y transmitirlas, ¿no? A través de las estructuras eclesiásticas, por supuesto, el cristianismo y otros, ¿sí? Así como dentro de sus propias familias, pues en México debemos de crear o de desarrollar un modelo en que, pues, tengamos que señalarlos a ellos como traidores y enemigos, ¿verdad? Y en ese caso, pues, enseñarlo a todas las generaciones. Y cuando salgan curitas y pendejos de ese tipo, ¿no?, a ladrar y a decir cosas, pues contravenirlos, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, tratan de tapar todas las atrocidades. Por ejemplo, aquí en México, de Marcián Maciel, una bola de viejas mochas y vatos panochones, ¿sí? tapar las atrocidades de este hombre contra viento y marea y decir que pues casi que era un santo cuando era pues un diablísimo, ¿no? Por así decirlo, usando términos muy cristianoides, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es posible que nos quieran imponer mitos, como lo es la iglesia, principalmente, que es un mito total, ¿sí? Yo sé que a lo mejor muchos no coincidirán, pero pues es una realidad, queridos amigos. La iglesia es un mito, está basado y fundamentado en un mito. Y el que quiera estudiar adecuadamente el origen de la iglesia, pues va a tener que escarbarle, ¿no? De dónde proviene por la ideología cristiana, que simplemente es una manipulación del judaísmo y de la historia del pueblo hebreo a través de su libro sagrado, introduciendo en él pues las patrañas de ideologías griegas, romanas y de otros mundos, ¿no? O de otros países prácticamente. Entonces, eso sería interesante que la gente que verdaderamente quiere vivir, al menos en la verdad, o conocer la verdad de su, pues del origen de su creencia, bueno, pues sería bueno que se pusieran a estudiar y que pudieran averiguar realmente de dónde provienen y cuáles son las contradicciones, ¿no? Y no sentirse amenazados porque alguien les ha dicho que si no creen a huevo, pues se van a ir al infierno, pues, o van a padecer una tortura eterna, pues no pueden estar así. O sea, yo creo que una religión que no permite el cuestionamiento es una manipulación y no se sostiene bajo argumentos, digamos, en cierta forma lógicos y congruentes, ¿no? Y en este caso, la iglesia, sea pues católica o cristiana, todo lo que tenga que ver con el cristianismo, pues no se sostiene en los argumentos con congruencia, ¿no? Y simplemente, pues, el amenazar a la gente, ¿no? Con que no, si no creen en ese mito o en esa creencia, ¿no? En ese dogma, en esa doctrina, pues simplemente van a pagar con un castigo eterno, ¿no? Y pues eso no es posible, queridos amigos. Realmente por eso también mucha gente no ha conocido la fuente principal donde dicen que viene el cristianismo, porque pues se basa mucha gente en la ideología de estos usurpadores, ¿no? De conocimiento de esa historia hebrea, por así decirlo. Y en este caso, pues no es un caso aislado, ¿no? En esta situación no es un caso aislado lo que sucede con la iglesia. Ocurre con un sinnúmero de cosas y de formas y de información con la cual nos han forjado en diferentes lugares del mundo, ¿no? Muchos, pues bueno, han logrado evolucionar en el pensamiento y prácticamente pues han rechazado, ¿no? Han dejado a un lado este tipo de estorbos y de lastres, ¿no? Que no llevan a mejorar en nada a las personas que lo practican, ¿no? Entonces, pues este es un punto que tocamos, y lo mismo ha ocurrido con México, ¿no? Como a través de la manipulación, de la mentira, pues no se ha podido, queridos amigos, a través, pues, digamos, el dejar de tener miedo. Y pues ya en estas alturas yo creo que la humanidad es suficientemente madura para dejarse llevar por los miedos, ¿no? Es como al niño, ¿no? Que no puede entender ciertas cosas, que tú le dices, hey, no hagas esto, ¿no? Y como es un cabroncete, o cabronceta, ¿no? Los chamacos, pues tú tienes, en este caso muchas veces utilizan mentiras, mitos, ¿no? Para digámoslo así, persuadirlo de lo que está haciendo, que a veces pues va en contra de su propia salud, ¿no? Porque pues los niños hasta cierto punto son muy inconscientes, ¿no? Pueden caer en un accidente, etcétera, ¿no? Pues la terquedad, ¿no? Pero en este caso, pues si lo comparamos con la humanidad a estas alturas, pues ya nuestra humanidad ya no está para ese tipo de amenazas, ¿no? Nosotros como sociedad, como humanidad, ya como sociedad, en esta actualidad, no solo México, sino el resto de los países del mundo, pues en este caso ya no podemos seguir permaneciendo, ¿no?, en esa conducta o en esa actitud de educación. A lo mejor cuando los niños son pequeños, pues es un método, digamos, un poco más infalible, ¿no?, para persuadirlo, ¿no?, de que deje de hacer o haga ciertas cosas. En este caso, pues la humanidad ya no está para ser persuadida a través del miedo, ni de amenazas de ningún tipo. Por eso el cristianismo, pues, es parte de esos mitos, ¿no?, que con la cual pues se ha tratado de, o se ha manipulado por muchos siglos a la humanidad, a través del miedo, a través del miedo a qué, a un castigo eterno, a una enseñanza, ¿no?, que trae culpa, trae miseria, trae engaño, trae manipulación, y pues eso ya no puede seguir más en nuestras sociedades. Entonces, amigos, es interesante que nosotros debemos, ¿no?, en este caso, pues empezar por nosotros mismos. Y de hecho, no sentirnos amenazados ante ninguna, entre comillas, autoridad que pretenda manifestar una conducta, o que pretenda obtener una conducta de nosotros a través de ese tipo de manifestaciones o de manipulaciones, mejor dicho, para, pues digamos, para obtener de nosotros lo que ellos pretenden, ¿no? No podemos seguir observando ese tipo de conductas, no podemos aceptar que ninguna autoridad, sea cual sea, religiosa o política, ¿no?, nos siga amenazando o nos sigan queriendo manejar a través del miedo. Y no lo debemos de permitir como verdadera sociedad moderna, inteligente, pensante y progresista. No podemos dejarnos llevar por la manipulación del miedo. Y ese es uno de los grandes lastres en la actualidad, que todavía muchos países, y en este caso, sobre todo donde pulula la falta de cultura, la ignorancia y una serie de cosas, pues es más manifiesta que en países más desarrollados y más cultos. Entonces, queridos amigos, esto pues es el mensaje, o uno de los mensajes que les compartimos este día, ¿no? El miedo no puede ser instrumento para manejar ni para manipular a las masas, y menos de una sociedad moderna, ¿no? Y por supuesto, pues, no solo es a través del miedo, sino también de no erradicar o de promover, en realidad, más que la educación, la ignorancia. Queridos amigos, pues esto es lo más interesante, esto es lo más recalcable que debemos de tener en cuenta. Miedo e ignorancia, los peores enemigos de cualquier sociedad moderna que pretenda realmente tener, pues que pretenda tener un país de gente libre e inteligente. Bueno, queridos amigos, antes de continuar, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. No se vayan, ¿eh? Aquí seguimos. Ay. Sí. I'm in Miami, bitch. Tener, pues que pretenda tener un país de gente libre e inteligente. Bueno, queridos amigos, antes de continuar, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. No se vayan, Aquí seguimos. Ay. Sí. I'm in Miami, bitch. Volviendo, queridos amigos, gracias por aguantarnos el corte. De hecho, se nos cayó un poco la red. De hecho, nos desconectamos, por eso cuando los mandé al corte, de repente empezó ahí el marcador del stream a ponerse en otro tono de color, y dije, ya valió, se nos cayó, pero pues hicimos nuestras movidas, y pues, ¿qué creen? Pudimos reconectarnos, ¿no? No, pues andan sueltos los chamucos, andan sueltos ahí los chanequillos, ¿no? Los trolecillos, ¿no? La gente, pues, las acciones, ¿no? Suponemos que puede ser de la mala fe de la gente que no soporta, digamos, el aspecto crítico de nuestros programas, y pues bueno, pues algo sienten que tienen que hacer, ¿no? Pero pues en este caso, pues gracias al Eterno, pues nos volvimos a poder conectar, y bueno, pues platicando algo, estoy leyendo una información, no sé qué reciente sea o no. Es una información que estoy viendo aquí en las redes, y es de, pues, habla de unas maratonistas de origen mexicano, ¿sí? Que obviamente dice a los noticieros de deporte no les interesan estos logros, ¿no? Pues si no lo hacen los mestizos y los niños nice, bonitos, ¿no? Estos logros, pues bueno, simplemente pues los medios de comunicación ignoran a las razas, como por ejemplo cuántos lugares o en cuántos noticieros de deportes hicieron mención en el otro entonces de los triquis, ¿no? Los niños triquis que jugaban básquetbol y que pues jugaban descalzos. ¿Y qué creen, no? Pues ganaban. Era lo más interesante, ¿no? y que les ponían una zurra, pues a sus oponentes. Entonces, y bueno, pues realmente yo esa noticia la alcancé a ver en las redes sociales y en ciertas páginas, pero que dijeran que la vi en muchos sitios de deporte, que bueno, no soy muy fan tampoco así de los deportes, y bueno, pues ustedes sabrán por qué no. Es una excepción el deporte nacional. La gente que verdaderamente puede hacer algo, pues no tiene oportunidad, y todo es una grilla, y todo el mundo encargado de las comisiones de deporte, pues son una bola de cuidapuestos, ¿no? O sea, están todo el tiempo en ascuas a ver si no viene el jefe y los corre a la chingada, ¿no? Y todo el tiempo con temor, como siempre. Y en este caso, pues no hay una política de querer, pues, levantar el orgullo nacional, ¿no? Y si el orgullo nacional lo pueden levantar gentes que son, digamos, más cercanos a las culturas prehispánicas que en un tiempo hubo en México y que no están tan mezcladas, ¿no? Con las razas que llegaron, no son mestizos como nosotros, pues parece que no tiene el menor interés, sí, de muchos comentaristas o de personas relacionadas con esto, ¿no? Y es que les digo esto porque precisamente el otro día, platicando ahí con un familiar, pues resurgió esto, ¿no? El caso de personas que incluso su mayor anhelo era destacar en un deporte y participar en encuentros internacionales con otros países, y que podían haber hecho un buen papel, pero pues la política ante todo evitó que estas personas inclusive en algún momento tuvieran una oportunidad, porque pues no tenían conectes políticos o no tenían un padrino político que fuera el que los pudiera apoyar y manipular en cierta forma las cosas para que las autoridades deportivas les dieran una oportunidad y recibieran los apoyos pues pertinentes, ¿no? En el caso. Y es lo mismo. No, pues ¿cuándo vamos a tener orgullo nacional? Pues nunca. Si siempre van a estar así, en esas sacrosantas instituciones por las cuales muchos se desgarraron las vestiduras porque el peje los mandó a la mierda, ¿verdad? Entonces, pues ¿cuándo vamos a tener verdaderamente decir, no, pues es que sí somos buenos, nada más que pues siempre pusimos al junior, ¿no? Al amiguito, al sobrinito, al ahijado, al no sé, X persona, para que fuera él a destacar, y realmente pues no tenía la potencia ni las fuerzas ni lo que se necesitaba para poder tener un buen papel. Y pues bueno, pues ahí está la cosa, queridos amigos, porque yo les puedo asegurar que si verdaderamente tuviéramos una política de deporte, en este caso, ya no solo del deporte, podemos hablar de muchas, pero en este caso vamos a hablar de la situación del deporte, ¿no? En el cual se exigiera ir a los rincones más profundos de México y escoger gentes que tuvieran, en este caso, la vocación para practicar determinado deporte. Puede ser natación, el que ustedes gusten, maratón, etcétera, ¿no? Y sacar de eso lo más selecto de México, la gente con verdaderamente con la actitud, la vocación y la fuerza para realizar un papelazo. Créeme que México nunca estaría, como siempre, esperando a ver si por ahí ganaba uno o dos o tres lugares en las Olimpiadas o no sé, incluso en los mundiales de fútbol, ¿no? Que a final de cuentas todo es racketing, ¿no? Te decía un tío que decía, no, todo es racketing, puro racketing, ¿no? Sí, o sea, puro un pinche business, ¿no? Y puras mamadas, ¿no? Pero bueno, si verdaderamente hiciéramos eso, les puedo asegurar que tendríamos la mejor selección de todos los años. Ah, no, pero pues lo manejan los equipos de fútbol, los manejan las televisoras, junto con un grupo de empresarios que están unidos a ese tipo, ¿no? A estas personas. Entonces, pues es algo interesante, queridos amigos, y que estamos viendo, ¿no? Sí, que lo que les estamos mencionando, lo que les estamos diciendo en este momento, actualmente, pues es realmente necesario que ocurriera en el país para poder tener, pues, para tener los resultados que quisiéramos, amigos. Y no los tenemos. No los tenemos, ni los tendremos, si la misma gente de siempre llega ahí, ¿no? Pues entonces, queridos amigos, esto es una cuestión importante de tener o de que deseamos, ¿verdad? Sí, de que deseamos de que pues esto tiene que cambiar, ¿no? Y no lo han cambiado. No se ha podido cambiar, no se ha podido pues mover nada. Y todo sigue igual, y gentes van, gentes vienen, pero parece que hay el interés, sí, hay el interés, sí, sí, hay el interés de ¿cómo se llama? Pues de, hay el interés de que, pues, de que las personas que llegan a las instituciones, a las sacrosantas instituciones, sí, pues en este caso mantengan las cosas igual y que pues no se salgan, que no destaquen, que no asomen la cabeza, porque pues pasa la voladora y se los chinga, ¿no? Entonces son cosas, queridos amigos, que ya necesitamos que pues que empiecen a cambiar, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente pues no tenemos esa costumbre, esa cultura, y no estamos haciendo, pues desgraciadamente poco nada, para que esas personas que a lo mejor a través de esa habilidad física y que viven pues en condiciones, digamos, mucho menos favorables que los que normalmente andan por ahí, pues logren tener una oportunidad para que puedan salir adelante. Y seguimos siendo para nosotros mismos una vergüenza. Déjense lo que piensan de nosotros. Lo que nosotros pensamos de nosotros, eso es lo más cabrón. ¿Y qué podemos decir? ¿No? ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, pues ya tendríamos que ponernos las pilas y empezar a sacar toda esa pinche gente odiosa, buena para nada, chupa sangre, chupa presupuestos, que están en todos los puestos y en las instituciones de gobierno. Y sí, yo sí, instituciones, sean los directivos de las instituciones o no, se pueden ir mucho a la mierda. Y desgárrense las vestiduras porque me vale madres, ¿sí? Así que chúpense esa, ¿no? Con todo gusto. Bueno, les comentaba, ¿no? Dice que Miguel Lara, indígena tarahumara, les cuento esta historia que lo estoy viendo, que está muy interesante, y bueno, pues obviamente, pues ya nos vamos por la cuestión, digamos, de pensar, ¿no?, en qué tanto nos ha afectado esa idiosincrasia de la gente, sobre todo que está en las instituciones. Miguel Lara, indígena tarahumara de 22 años, se proclamó ayer campeón indiscutible del ultramaratón de los cañones en la categoría de 100 kilómetros. ¡Ay, güey! Compitiendo con exponentes de Kenia, Estados Unidos y Europa. La carrera celebrada en la barranca de Sinforosa, municipio de Huachochí, se ha convertido en el reto extremo de maratonistas internacionales. Pero para ganar, Lara confirmó el significado de la palabra rarramuri, hombres de pies alados. También tarahumaras Daniel Silvino y Roberto Batista hicieron el 2-3 en los 100 kilómetros. En la rama femenil, La carrera máxima de 65 kilómetros la dominó la indígena tarahumara María Rodríguez González, originaria de Repechique, con 8 horas, 3 minutos y 34 segundos. El segundo puesto fue para Catarina Rascón, oriunda de Urique, quien registró 8 horas con 39 minutos. 9 minutos después cruzó la meta María Camargo, corredora del Distrito Federal. Bueno, queridos amigos, pues esta era la noticia, pues, que nos llevó a polemizar un poco del asunto y a comentarles, ¿no? Bueno, que esta situación con el deporte nacional, ¿no? Y gente que verdaderamente tiene bien puesta la camiseta y que verdaderamente puede hacer un buen papel, pues no, es hecha a un ladito, ¿no? E incluye pues el clasismo de los medios de comunicación, incluye pues una serie de conductas muy propias de mucha parte de la población en México, ¿no? ¿No? Pues entonces esto realmente pues esto lo ponemos ante ustedes para que se tome en cuenta y ustedes puedan considerar, ¿no? Sobre todo pues que pues a lo mejor sumando ya varios pensamientos o varios miembros con este tipo de pensar que primero va al país y luego va su clasismo y su naquencia, porque pues realmente más que clasistas son nacos, ¿no? Hay que decirlo de toda su forma, ¿no? Realmente naco describen a las personas, ¿no? Jodidas, ¿no? Con poca cultura y todo lo que ustedes quieran, pero también hay nacos en la gente que se siente muy nice, muy acá, muy chévere, no, es una palabra mal aplicada, perdón ustedes. No, pero es una naquencia, ¿no? De mucha gente que se cree de la high o que se codea con ciertas personas de cierto nivel económico, ¿no? Y tienen unas actitudes despreciativas, sobre todo a personas con color más oscuro de la piel, o que incluso que estas personas tienen rasgos más indígenas y otro tipo de cosas que realmente parece que pertenecen más a las culturas indígenas del país, ¿no? Y esas personas, pues realmente tienen un comportamiento altamente, para mi gusto, estúpido, ¿no? Entonces, pues es unas cosas que podemos decir en este momento y que podemos hablar, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues ya continuando con ustedes, pues hablaremos de más temas. Y es que, pues también siguen las balaceras. De hecho, estaba oyendo un reportaje una mañana, pues de lo que está ocurriendo en Guerrero. Y las cosas siguen que arden. Todo el mundo, todos los gobernadores en sus respectivos estados se hacen ojos de hormiga, ¿no? Y tenemos unas condiciones cada vez más deplorables en todo el país, ¿no? La violencia está completamente desbordada. Y los medios de comunicación, pues, aunque tratan de minimizarlo, pues es imposible, porque es algo que ha tocado a todos los grados de la sociedad. Y bueno, pues también eso, en cierta forma, lo tenemos que ver, pues digamos, de forma más optimista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que sea bueno, ¿no? Pero pues a veces también tenemos que encontrar el lado bueno de las cosas, y es que a final de cuentas, pues también esto puede, si los mexicanos nos unimos, pues esto puede ser una base para unirnos, porque pues ha lastimado a diferentes niveles de la sociedad, pues social, económicamente hablando, ¿no? Y es que pues la violencia está desbordada, queridos. esto que se habla aquí en las redes, que lo vi aquí en las redes, creo, o no me acuerdo si fue en una tele, no lo recuerdo, en la tele no fue, porque yo no veo la tele. De hecho, hace poco que fui con el tapicero, pero no, nada que ver. No, eran las noticias de otro canal. Bueno, el asunto es que, pues que en un poblado, durante 5 días, un grupo armado se metió en Guerrero y pues empezó a levantar gente a lo cabrón. Y mucha de esa gente no volvió a aparecer. Y las autoridades, ¿qué pedo? El nuevo gobernador o interino, lo que ustedes quieran, ¿qué onda, no? Pues, ¿qué sucede aquí en México, chinga? Y es una pregunta que todos nos hacemos, bueno, si de aquí, ¿qué pedo? ¿Cuándo empieza el gobierno a accionar y a verdaderamente realizar cosas? Y en el sexto día, cuando ya se fueron los malandrines y cuando ya desaparecieron a no sé cuántas personas del pueblo, entonces llegaron las autoridades, ¿no? En este caso, no sé si fue el ejército, la PFP, pero pues ya para qué chingados, ¿no? Para ir a encontrar otra fosa más clandestina allá en Guerrero, pues está medio pesado, ¿no? ¿No? Pues entonces, los gobernantes creen que son semidioses, ¿no? Y casi que están ahí por cuestiones de amistad y porque se lo merecen y casi por dedo divino, ¿no? Cuando en realidad pues han llegado a esos niveles porque son una bola de cabrones, ¿no? Rastreros, lambiscones, gente que no sabe desarrollarse de otra forma más que siendo de lo peor de esta sociedad y de esta clase de calaña de personas, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? Primer ejemplo que tenemos que tomar en cuenta cuando llegue el momento en que nos tengamos que unir como sociedad es que no le podemos confiar ni un ápice, ni una rayita, ni nada al gobierno o a las diferentes autoridades provenientes del gobierno. Si no, vean el desmadre que pasó en Michoacán. Michoacán, pregúntenle a Mireles, pregúntenle a los autodefensas asesinados últimamente. O sea, hay que ver todo el panorama y hay que aprender, ¿eh? Para los amigos que pretenden, pues, hacer algo semejante, pues para que no se me apendejen y les partan su madre como se les partieron a los autodefensas de Michoacán. ¿Cuántos años tenía Michoacán padeciendo lo que estaba padeciendo? No eran 2 o 3 días, no fue 1 año, 2. Si ustedes ponen atención a la forma en que progresivamente las cosas se descompusieron en Michoacán, fueron más de 13 años. 13 años en que Michoacán la gente empezó a padecer una serie de atropellos y de abusos por parte de personas armadas hasta la madre, ¿sí? Por supuesto, con la venia de los yanquis, de los gobiernos estadounidenses y las autoridades de allá, porque pues con ese programa de Rápido y Furioso, hasta ahorita ningún cabrón nos ha dicho realmente cuál era la pretensión de dar, ¿verdad? De cuál era la pretensión de dar esas armas a esos grupos, ¿no? O sea, ¿cómo lo pensaban desmantelarlos o hacer algo, no? No, pues no lo hicieron. Entonces, esto nos cabe hacer una reflexión, para hacer una reflexión y decir, bueno, pues ¿cómo es posible que ocurrió esto, no? ¿Y quién fue el cerebro? Que obviamente yo siempre los relaciono con la derecha y con, pues desgraciadamente, con los gobiernos estadounidenses, sobre todo los republicanos, que son de lo peor. Que los demócratas es la misma mierda, pero que ellos son todavía peor. Pues relacionando todo este tipo de brotes de pues no insurgencia, porque no es insurgencia, porque en realidad no atacan bases militares, ¿no? Ni atacan instituciones gubernamentales. normalmente atacan a ciudadanos, ¿no? A los pendejos que estamos desarmados, a los que nos hemos dejado que nos apliquen la ley con todo su rigor, pero ellos se la pasan por los huevos, ¿no? Y es que hay que decirlo así, con todas sus letras y en toda su forma. Porque, pues, chingado, pues si Salinas se pasó por los huevos una serie de artículos de la Constitución para ir abriendo de patas a nuestro país, por así decirlo, y permitir que prostituir a nuestro México, pues bueno, ¿por qué nosotros no nos vamos a armar? Y nos vamos a armar hasta la madre y defendernos, o por lo menos tener una oportunidad en su caso, como ha habido, pues de defendernos y de romperle la madre a quien te venga a atacar, bueno, y a ver cómo nos toca, ¿no? Y no que tengas que ser asesinado como un borrego, como un perro, que no tienen manera de defenderse, ¿no? Esa es una situación, ¿no?, que estamos viendo, y eso fue lo que ocurrió en Michoacán. La gente se organizó, se armó de huevos, ¿y qué pasó? Pues bueno, pues que en menos de un mes prácticamente estaban erradicando a la familia o a los caballeros templarios de todo Michoacán. En menos de un mes, lo que las autoridades no pudieron hacer casi en 13 años, prácticamente. Pero, pues ustedes se deben de dar cuenta. Es que hay que ver las cosas, ¿no? Y realmente, pues es de darse cuenta de que, pues es obvio el contubernio entre los actuales gobiernos por esa incapacidad de poder realizar justicia, por esa incapacidad u omisión por parte de las autoridades de valerles madre y que la gente se la esté llevando la fregada, ¿no? Y la pregunta es, pues bueno, ¿quién ha dado la orden de que no se haga nada? La guerra pendeja de Calderón no trajo la liberación de México, al contrario, estamos peor. Parece que, pues ahora, pues los Zetas y otros grupos hacen lo que se les pega a su gana en diferentes puntos del país. Y nadie los detiene, y nadie puede. Y mucha gente también está muy paniqueada, ¿no? También, mucha gente muy panochona. O sea, en este caso, queridos amigos, pues yo lo que veo es que desgraciadamente entre una sociedad ignorante y cargada de temor, es difícil realmente realizar algo. Y tiene, desgraciadamente, que venir el hartazgo, así, el hartazgo, para organizarnos y que las cosas cambien. Porque, pues caray, ¿sí? Ah, miren, pues, haciendo una pequeña pausa, disculpen ustedes, así me voy a salir un poquito del tema, quiero mandar un saludo muy fraterno a nuestro querido amigo Caudillo del Sur, que ya está en el chat, ¿sí? Ya está. Ya está en el chat nuestro querido amigo. Y bueno, pues le enviamos un caluroso saludo, así como a nuestros amigos que normalmente nos escuchan en diferentes lugares. Por supuesto, nuestro querido amigo Abraham, no sé si nos está escuchando. Marcos Lupón, y Cuervo Tuitero, ¿no? Pues un saludo desde aquí, desde esta cabina virtual, ¿no? Del FENCAI, a través del programa de Fuego Lento. Y bueno, volviendo al tema, queridos amigos, pues, sí, son detalles, que estamos teniendo, que estamos viendo, y que no puede ser posible, ¿no?, que siendo el mismo pueblo, si tuviera que tener mayores efectos, sí, de liberación que el gobierno mismo. Entonces, una de las cosas para nuestros amigos que por ahí nos pudieran estar escuchando y que pueden tomar nota a través de este pequeño consejo que de aquí desde A Fuego Lento les damos, es que si van a hacer algo así, no confíen en nadie del gobierno. Son los traidores, son los vendepatrios. Ellos no están aquí para favorecernos a nosotros. Ellos están para, digamos, sostener a nuestro país para ser violado por quien quiera pagar por ello. Así de fácil. Son unos tratantes de blancas, por así decirlo, ¿no? Que en realidad son simples mercaderes mercenarios, ¿no? Al servicio del dinero y de los poderosos. Y normalmente los poderosos internacionales. Entonces, uno de los errores que se puede hacer es permitir que el gobierno intervenga en los asuntos de los estados cuando las personas toman cartas en el asunto, ahora sí, valga la redundancia, y pretendan o empiecen a realizar la limpieza que en muchos estados es necesario hacer, ¿no? A veces creo que también lo más sensato es limpiar el estado no solo de los ratas y de los malandros que andan ahí jodiendo a medio mundo a través de la violencia, así inclusive haciéndose pasar por grupos del narco, que a veces no son ni eso. Se han oído muchas historias, por eso lo menciono, pero en este caso, pues incluso limpiar al estado o a los estados de los mismos gobernantes y de las gentes que se supone que son los que están al frente de las instituciones. Y bueno, pues por ahí, si algunos me están oyendo y están a punto de realizar, pues andar en estas cosas, en estas andanzas, por así decirlo, pues les recomiendo que no se vayan con el primer mensajito ahí de que de parte del gobierno federal o del estatal, en su caso, o de ambos, de dejarse llevar por el canto de las sirenas, porque eso es, lo que puede hacer el gobierno, es el canto de las sirenas, y no se comprometan con nadie de esos, porque ellos, aunque digan que se comprometen, no lograron hacer nada, y lo que hicieron fue desmantelar, inclusive meter al tambo a líderes y a representantes de estos grupos de autodefensa. Si no, pues pregúntenle al doctor Mireles y a otro muchas personas que tuvieron que tomar las armas porque no tenían otra opción. Pero eso sí, el Estado mama dinero en alta, ¿no? Y sobre todo las gentes que están en el gobierno y no hay los resultados. Bueno, queridos amigos, pues esto fue A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco su compañía y los dejo en manos de la programación, sí, del FENCAI. Por supuesto, si están merendando o lo que estén haciendo, pásenla bien y mucho gusto de haber estado con ustedes. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Saludos, shalom, bye bye. I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol.